veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Hasta que ya no pueda. No puedo.